sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues este programa no podría hacerse si no fuera porque hay personas que lo patrocinan, personas e instituciones, instituciones como el Ayuntamiento de Tudela y también personas que desde la empresa privada pues tratan de crear riqueza no solo en Tudela sino en toda la zona. Don Ángel Rupérez, es usted el gerente de Valentín Aplicaciones Industriales. Así es, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Tudela pues es conocida por la restauración, es conocida por el sector agrícola, pero también en Tudela y en toda la zona hay una fuerte actividad industrial y en concreto, don Ángel, ustedes en Valentín Aplicaciones Industriales están en Fitero, muy cerquita de aquí, y son una empresa que, bueno, no es enorme, pero tampoco es demasiado pequeña. Cuentan ustedes ya con 40 trabajadores y son ustedes una potencia en el sector de la pintura industrial. Sí, así es, esos son los datos. Como bien dices, somos una empresa pequeña, una pyme típica de la Ribera de Navarra y extensible a toda España, donde un porcentaje elevado son mujeres. Tenemos empleados inmigrantes, tenemos gente joven, tenemos personas de 60 años trabajando, que creo que ha sido una parte de nuestro éxito, saber encontrar y dar empleo a todo el mundo. Somos una empresa familiar, pequeña, insisto, que aunque el número de empleados 40, que no está nada mal para los tiempos en los que vivimos, dar 40 puestos de trabajo, además no solo de Fitero, sino de todo el entorno de la Ribera, que fundó mi hermano, cuyo nombre aparece en nuestro epígrafe, con la ayuda de nuestra madre, porque somos dos chicos cuyo padre falleció cuando teníamos 3 y 6 años, nos hemos criado en la cultura del esfuerzo. Nuestra madre nos enseñó a trabajar, a ser honestos, a ser nobles, y así empezó nuestra empresa hace 25 años. Es una empresa que trabaja para empresas líderes en el sector nacional e internacional, tanto Eólico, Gamesa, Acciona, carrocerías, las mayores carrocerías de España en el sector del transporte, grupos militares, en fin, trabajamos para muchos sectores. Me contaba usted fuera de micrófono que básicamente para los que no estamos en el sector ni entendemos de ello, ustedes son capaces de pintar cualquier tipo de pieza industrial mecanizada, desde algo diminuto hasta algo que pesa en 1.000 toneladas, y que ese es precisamente su fuerte en estos momentos en facturación, y trabajan por ello para grandes empresas que venden a todo el mundo. Sí, así es. Cuando llegó la crisis, que nos llegó a todos, como comentábamos antes, tuvimos, creo que, la habilidad de diversificar, buscar varios sectores, porque muchas de las empresas murieron porque solo trabajaban para un sector, véase la construcción, es el más evidente. Hemos buscado siempre la complicidad con los clientes, hemos buscado sinergias con ellos e integrarnos en los procesos productivos, porque, a ver, una empresa pequeña o una empresa grande, pero sobre todo las pequeñas, y yo defiendo mucho al autónomo y a las empresas pequeñas, que creo que somos el 90% del tejido industrial de este país, y estamos bastante mal mirados porque nos comparan con empresas que tratan a los empleados como números. En nuestras empresas los empleados tienen nombre y apellidos, respetamos el empleo. Yo creo que tenemos la obligación de respetar el empleo y valorar el puesto de trabajo. Bueno, intentamos con el cliente crecer con ellos. No somos una ONG. A ver, una empresa tiene que ganar dinero. Pero, bueno, hay que ser, como siempre se ha dicho, ambicioso, pero no avaricioso. Entonces, bueno, hemos sabido adaptarnos y buscamos mercados de pieza pequeña, como comentabas, pero cuando hay que adaptarse y ser polivalente y actuar y fomentar las nuevas ideas y inventarse y reinventarte cada día, esa adaptación creo que ha sido nuestra clave para seguir en el mercado. Bueno, pues ya saben, aquellos de nuestros oyentes que tengan la necesidad desde sus empresas de contar con un socio en el campo de las pinturas industriales, pueden contactar con don Ángel Rupérez, gerente de Valentín Aplicaciones Industriales, que seguro que les resuelve sus necesidades. Muchísimas gracias, don Ángel.